Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Cuando son las 5 y 14 empieza el Complejo Landa especial Juegos de Nuestra Vida. Os habla Víctor y hoy viajaremos al pasado en un programa lleno de ilusión en el que retomaremos algunos de los juegos que más nos han marcado en nuestra vida. Pero antes de empezar con este programa especial, muy buenas noches, Toed. Muy buenas noches, Víctor. Aquí estamos en este gran especial. Yo creí que nunca iba a vivir como para venir aquí y ver en ese reloj, ver puestas las 5 y cuarto de la mañana. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón dándolo todo. Y en este programa os traigo el retroanálisis de un juego que para mí fue la leche. El Super Mario Brothers. A mi derecha, Jorge. Bienvenido. Muy buenas noches. Aquí estamos aguantando el sueño para traeros, bueno, vuestra sesión de videojuegos y bueno, hoy os voy a hablar de Neverwinter Nights, un juego que para mí siempre ha sido muy especial y que espero que lo disfrutéis. A su derecha, David, bienvenido. Buenas noches, esta vez sí son buenas noches, las 5 y cuarto. Bueno, hoy os vengo a hablar de un juego que me hizo hombre, el Resident Evil. Y el sonido, como siempre, Teo. ¿Qué tal? Buenos días, diría yo, a estas horas ya de trabajo. Así que buenos días a todos, espero que os divierta este especial. Traemos juegos clásicos, bandas sonoras clásicas y midis, cómo no. Y bueno, decir que Óscar no puede estar hoy con nosotros porque está en este momento trabajando, pero participará en este programa igualmente por teléfono más adelante. Pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial Juegos de Nuestra Vida. Bueno, pues antes de empezar con el primero de los juegos que vamos a tratar hoy, deciros que, como sabéis, nos importa vuestra opinión. Está muy presente en este programa, vamos a citar ciertos posts que habéis puesto en nuestro foro complejolanda.foros.net. Pero además, si lo preferís, tenéis nuestro teléfono 981-16-70-00, extensión 2231, además de nuestro foro, como dije antes, complejolanda.foros.net. Y ahora David nos va a hablar de uno de los juegos que más le han marcado en su vida. Pues sí, señores, Resident Evil, lanzado en 1996-97 y una de las primeras obras maestras de ese maestro por excelencia llamado Shinji Mikami. Y bueno, Resident Evil para mí fue un juego previsible porque, bueno, digamos que la gama de sentimientos que hasta el momento vivimos en los videojuegos, pues desde la amistad hasta el amor, pues faltaba algo que era el terror. Y bueno, aunque han existido antecedentes como Alone in the Dark, el más claro, como Sweet Home, un juego de Nintendo también desarrollado por Capcom que tiene bastantes similitudes con este Resident Evil, fue quizás este juego el que matizó lo que sería el género a día de hoy, que conocemos pues por el nombre de Survival Horror. De hecho, ya lo comenté alguna vez aquí, lo que hemos comentado, el término de Survival Horror aparecía en el Resident Evil en lo que sería la presentación del juego, en la intro, y aparecía también cuando cargabas partida. Pues había un mensaje de carga y más o menos te decía algo así como bienvenido al Survival Horror. Y bueno, el juego realmente es un juego de terror. O sea, no se le puede catalogar de otra manera. De hecho, la historia, pues la historia ya nos mete en situación. Nosotros somos miembros del equipo Alpha, podemos ser Jill, Valentine o Chris Redfield, y somos enviados a Rancon Forest porque durante X meses se han venido sucediendo unos extraños asesinatos donde la gente pues será devorada. La situación es más complicada de lo que parece, porque el equipo Alpha, que es el nuestro, comandado por el infame Albert Wesker, pues acude en la ayuda, entre comillas, del equipo Bravo, que sería el equivalente al Alpha. Y en este caso ese equipo está comandado por Enrico Marini. Bien, llegamos allí, un miembro de nuestro comando muere devorado por los perros. Entonces los miembros restantes escapan, que serían Barry Burton, Jill Valentine, Keith Redfield y, por supuesto, Albert Wesker. Escapan y llegan a una mansión victoriana que, bueno, conocemos como la mansión Spencer, que es pues donde se desarrolla toda la aventura. Y un escenario propicio para cualquier historia de terror que se precie. De hecho, yo creo que a mí, por algo me ha gustado tanto este Resident Evil, es porque yo estoy enamorado de la mansión. O sea, yo si tuviese pasta a saco, montaría una casa igual que esa, pero con laboratorio y todo, o sea, todo de serie. ¿Zombies incluidos? No, eso ya no. Y efectivamente, la mansión, la típica mansión victoriana, es decir, pues grandes techos, habitaciones por todas partes, lamparillas con luces tenues e insinuantes, o sea, es una preciosidad de juego a nivel artístico de Resident Evil. Yo creo que a día de hoy es, no voy a decir insuperable, porque eso sería demasiado, no sé, pasarse un poco, pero creo que raya un gran nivel. Y uno de los primeros juegos en implementar este, va, el render para los fondos, y que estadios le daba un realismo dentro de esta época que era inigualable. Bueno, no fue el primero, los primeros fueron Alone in the Dark. Realmente el primero no fue. No, pero me refiero a uno de los primeros. Bueno, uno de los primeros, sí, desde luego. Es más, es curioso, Resident Evil además luego pues incitó a otros tantos a copiar la fórmula, ¿no? Pues de hecho los Dino Crisis y los juegos de la Bruja de Blair, el proyecto de la Bruja de Blair, y otro gran survival entre comillas, que copia la misma fórmula y sí, popularizó un poco ese tipo de tecnología. Y de hecho, el tema, bueno, digamos, el género survival horror originado con este Resident Evil, que bebe muchísimo de, por ejemplo, Alone in the Dark. Solo que, claro, era un juego pensado para consolas, concretamente para PlayStation, bueno, otras versiones que salieron posteriormente. Pero yo veo esta manera de llamar el survival horror como algo, no sé, cambia de control, porque tienes que meter un control que se adapte a una consola y demás. ¿No lo veis un poco, no sé, como quizás la creación de este género un poco oportunista, teniendo en cuenta las aventuras gráficas? Vamos a ver, yo creo que Capcom, cuando acuñó ese concepto, no lo hizo con la intención de que crease escuela. Yo creo que Capcom, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es decir, los programadores crean conceptos a veces un poco chorras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dead Space, que llevaban a la mutilación estratégica de los necromorphs, ¿no? Que realmente es una mutilación de toda la vida, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que Capcom quiso, digamos, plasmar esa realidad de Resident Evil y darle un concepto, simplemente. Que después utilizase para otros juegos y que a día de hoy se sigue usando, bueno, mejor para Capcom, pero no creo que haya habido intención negativa en eso. Tenemos un comentario en el foro de Dinosteo. Sí, aquí Oscar nos recuerda que está mirando el foro, que somos unos malditos. Vale, macho, pues para eso no me cortes mi puta charla, joder, me cago en la puta, coño. Bueno, Oscar, que desde aquí te mandamos un saludo y luego ya te llamaremos para que participes, pongas tu granito de arena en sí, este especial. Que te sea lava, socio. Bueno, esa era la historia de Resident Evil. Estamos en esa mansión Spencer. Bueno, mansión Spencer sería un spoiler, pero en fin, da igual. Y bien, ¿cómo se juega Resident Evil? Pues Resident Evil ofrece una jugabilidad que, por desgracia para nosotros, a día de hoy ya no es posible. Ya no es posible no por limitaciones, sino porque ya no se hace, ya no se lleva, ya no se vende. Es una aventura, a grosso modo decir. Tenemos una serie de puzzles bastante numerosos, objetos que hay que utilizar, que hay que combinar. Y luego están los enemigos, que los enemigos pues son un estorbo. ¿Y por qué son un estorbo? Bueno, porque empiezan con los zombies, que son seres lentos y torpes, pero claro, aunque sean lentos y torpes, pues si nos aparecen por un pasillo muy estrecho, hay que hacer algo, o matarlos o dejar que nos metan el diente, ¿no? Eso es una cosa. Después la situación empeoraba y aparecían los temidos Hunters, que eran, yo creo que es uno de los enemigos más cabrones que yo he visto en un videojuego. Lickers. No. Lo digo porque, bueno, un poco al... comentando esto, yo digo que los Hunters son muy cabrones porque, como ya sabéis, el control de Resident Evil en su día levantó muchas heridas. Y es que, claro, ya para empezar la orientación, tenéis que daros cuenta de que estamos hablando de un escenario 2D y teníamos que orientar al personaje pues por los distintos recovecos de la mansión. ¿Qué ocurría? Pues a veces era poco intuitivo. Y aparte, el problema que había es que el personaje pues no tenía el autoapuntado automático, ¿no? Es decir, vosotros sabéis que a día de hoy en Resident Evil, a partir del 2 y del 3, bueno, más bien del 3, cuando había un enemigo en pantalla, al utilizar el botón de apuntar, autoapuntaba automáticamente. Y después, pues si había un varios enemigos, no pasaba nada. Pulsábamos otro botón, iba cambiando de objetivos. ¿Qué pasa? Que en el primer Resident Evil eso no existía y, por lo tanto, si había un enemigo... teníamos que apuntarlo nosotros manualmente. Eso tenía dos inconvenientes. Uno, había enemigos que aparecían en ángulos muertos, es decir, que nosotros no veíamos, y por lo tanto no podíamos saber si estaban cerca o lejos. ¿Qué pasaba a veces? Que a veces cambiábamos de cámara, es decir, pasábamos por un pasillo, pasábamos a otro punto de vista, y el enemigo estaba justo enfrente, y era imposible adivinarlo. Y otro problema es el de los Hunters. Eran enemigos extremadamente ágiles, que saltaban grandes cantidades. Eran saltamontes hechos... animales, y saltaban y eran capaces de colocarse detrás de nuestra posición, y por lo tanto tendríamos que girar sobre nosotros mismos para atacarlos, ¿no? Era un control ortopédico. Es que el problema básicamente de Resident Evil es que te metían enemigos rápidos y te jodían, ya. Porque tardabas media hora en darte la vuelta, no había lo que hay, bueno, esos imaginativos botones que hay hoy en día que nos permiten hacer un giro de 180 grados automáticamente, y la verdad es que sí, muy engorroso. De hecho, era lo que más me echaba para atrás para jugar ese tipo de juegos. Pero bueno, de eso se trata, de que tengamos un terror, de que decir, mierda, no puedo darme la vuelta, no puedo darme... agobio. Pero vamos a ver, vale, sí, pero también tener posibilidades de defenderse, ¿no? Vale, pero ¿no había de aquella un el abajo círculo para darse 180 grados? No, no lo había. ¿No lo había en el primer? Tampoco había eso. No. Bien, como os comentaba antes, el handicap del control era importante, y luego había otra cosa que lo hacía exquisito, que era la munición. O sea, la munición Resident Evil escaseaba, cosa mala, es decir... Vamos, tenías que implantar estrategias en plan, bueno, en esta ala de la mansión voy a esquivar a los zombies, a estos voy a matarlos, a este no, porque la munición escaseaba realmente, o sea, no podías usarla a la ligera porque estabas jodido, hablando mal y pronto. Es más, yo en mi primera partida, cuando tenía 11, 12 añitos, llegué al final del juego con 4 balas de la pistola y una de la escopeta, y las había pasado putas para llegar a esa zona, ¿no? Me había costado un huevo. Y después, con partidas posteriores, cuando ibas ganando experiencia, descubrí que había munición escondida, pero no escondida, escondida con mala fe, para que nos entendamos, ¿no? Igual tenías que empujar un mueble y de repente aparece un cargador de la pistola y decías, hostia, un cargador de la pistola, aquello te ponía muy feliz. O igual, una munición que recuerdo que era muy mala hostia, que estaba escondida entre el medio de dos camas. O sea, digamos que tú entras a una habitación, veías, bueno, intuías que había dos camas, te metías por el medio de una y le dabas al botón X, porque, bueno, para que el personaje interactuase, se agachaba y un cartuchos de la escopeta, o sea, ya que ya era multiorgásmico, ¿no? Pero ahí está la magia del juego, ¿no? No es como los Resident Evil actuales, que matas a un enemigo y te suelta la leche de munición. No. O sea, era un juego, un survival clásico, donde había que economizar todos los recursos que tuviésemos, tanto en munición como ítems curativos. Y bueno, otro detalle, seña de identidad de la saga, pues los míticos baúles, esos baúles mágicos que tenían un agujero negro dentro, o sea, que tú metías un objeto y ese objeto se trasladaba automáticamente a otro baúl situado a varios metros de distancia, y que, bueno, que eran un poco también la gracia del juego, porque teníamos límite de inventario. En el caso de Jill, pues la cosa era más asequible, porque tenía hasta 8 espacios, creo que eran. Y en el caso de Chris teníamos 6. O sea, con Chris teníamos que ir al baúl una y otra vez. O sea, era un auténtico coñazo. Pero bueno, una de las cosas que yo echo mucho de menos es los cartuchos de tinta. Exactamente. Bien, si el juego era puñetero, imaginaros que hasta por el simple hecho de guardar partida había que encontrar un objeto. O sea, que a mí me resultaba chocante, o sea, lo típico de PC, guardas partida, das a escape, guardar partida, toma por culo, venga. No, en Resident Evil no, decías un cartucho de tinta para guardar partida. Si no lo tenías, pues te jodías, chaval, o sea, adiós. No, guardabas, tío, y ya estabas por saco. Seguías jugando, pero... Y no sabéis la tensión que tenía eso. Yo recuerdo un momento, jugando con Jill, que llegó a una zona de la mansión donde ya aparecían los Hunters. Y está acojonado, perdido, porque yo no sabía qué hacer. O sea, era algo totalmente nuevo para mí. Y llegué muy mal de munición. Entonces cometí dos errores garrafales. Uno, llegar a una habitación, estaba muy mal de munición, pero me quedaba un espacio libre. Entonces había dos objetos, cartuchos de escopeta y la batería. Entonces, ¿qué hice yo? Pues como tonto que soy, cogí la batería. Por lo tanto, me quedé sin munición porque no podía desechar los objetos. Y tampoco tenía objetos que pudiese consumir. Y después, la tensión, pues evidentemente, porque como el juego no guardaba automáticamente, tampoco había checkpoints. Es decir, pues tú morías, no pasa nada. Aunque no hayas guardado partida, empezarás aquí. No. Si morías, te llevaba la pantalla de menú y tú escogías la partida guardada. Qué handicap, ¿eh? Exactamente. O sea, que si palmaba... tenía que volver a empezar un tramo bastante generoso del juego. Eso sí que era un juego, joder. Palmé. Pero me gustó. No tuviste que tanquear todo el... Oye, una cosa, joder. Pero el juego final es memorable para bien, ¿no? Vamos a ver, yo quiero matizar. El tema del control, evidentemente, sí fallaron el tema del control. No incluyeron esas, lo que decía Zoe, del giro de 180 grados, del autoapuntado, que evidentemente, pues, supongo que Capcom no pensó en ello y al final sí lo mejoraron. Pero en todo lo demás yo creo que es una de las virtudes del juego. O sea, había que pensar, había que planear bien los movimientos, no era algo como lo de ahora. Intuitivo o algo, no, exactamente. Había que tener una cierta estrategia. Hay un comentario de Mosky. Sí, Mosky quiere picarte un poco. Bueno, te dice que Resident Evil de PSX y de Sega Saturn es un juego incompleto, que Mikami se coronó con el remake, que se lo pasó a cuchillo. Mosky es gilipollas, como ya le dije el otro día. amigo Mosky, Resident Evil Remake existe porque existió en su día Resident Evil, básicamente. Y aparte estás comprando un juego del mediados de los 90 con otro de principios del 2000, que hay bastante diferencia, o sea, tiene bastante más mérito el primer Resident Evil que el Remake. Pero bueno, ya hablaremos del Remake. Bien, más aspectos jugables, pues dos personajes, Jill y Chris. Diferencias entre uno y otro, bien, con Jill el juego era más sencillito. La chica era un poco más débil, entre comillas, pero tenía la ayuda de Barry Barton, que era un hombre que siempre aparecía en el momento idóneo. O sea, estás a punto de morir, aparecía Barry. Te atrapaba una planta gigante, aparecía Barry. Bueno, más cosas que no voy a contar por si da spoiler. Tenía además un objeto muy cheto, que es el clip. Entonces había una serie de puertas de la mansión que estaban cerradas y tenías que abrirla con unas llaves, digamos, exactamente una ganzúa. Entonces cualquier cosa que estuviese cerrada, pues tú la abrías con tu ganzúa, tanto puertas como cajones. O sea, el juego con Jill era el modo fácil, por así decirlo. Ahora bien, con Chris es el juego para los putos sadomasoquistas. Porque para empezar, el hombre no tenía, pues, tenía límite de equipamiento, como ya dije antes, 6 objetos. Era más fuerte, es lo único. Pero la jodienda es que si ya tenía el hombre poco espacio para guardar cosas, digamos que las puertas cerradas, había en la mansión una serie de puertas cerradas que necesitabas llaves para abrirlas. O sea, de hecho había unos 2 o 3 cajones que necesitaban sus respectivas 3 llaves. Y aparte de las llaves oficiales de Jill, necesitamos otra llave mayores que no necesitaba Jill, que es la llave, me parece, de la espada. Bueno, eso evidentemente suponía ya no solo tener que usar las llaves y equiparlas, sino además encontrarlas. O sea que por lo tanto había que buscar más cosas. Más problemas para Chris. No tenía las armas super chetas de Jill, como el lanzagranadas, que era acojonante el lanzagranadas. Chris, digamos que se tenía que aguantar con la escopeta, con la humilde escopeta. Y bueno, y aparte pues no tenía la ayuda del señor Barry Barton. O sea, si Jill estaba... si Chris estaba jodido, estaba jodido. Bueno, no había y el clip, que los clips están sobrevalorados, Ni MacGyver, chaval, ni MacGyver. Y bueno, hay otro aspecto que a mí me encantó y que además no pude disfrutar hasta después de jugar Resident Evil 2. Resident Evil 2, para los que se acuerden, no sé, supongo que todos lo habrán jugado aquí. Sí. Nosotros controlábamos en determinados puntos del juego a Sherry Birkin y a Ada Wong. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? Que yo en su día, cuando acabé Resident Evil, acabé tan extasiado que no quise jugar con Chris porque sufriría mucho. Entonces con Resident Evil, yo cuando jugué el Resident Evil 2 me lo acabé y dije, ay, va, qué cosa más novedosa esto de controlar otro personaje secundario y tener su inventario y demás, esto es la leche. Y tonto de mí, en el primer Resident Evil, cuando jugamos con Chris, había dos momentos donde pasábamos a controlar a Rebecca Chambers, que es la protagonista de Resident Evil 0. Esos momentos se resumen en el momento de recoger el suero para curar a Chris en caso de que le picase la serpiente, y para fabricar el V-Bolt, que sería la especie de virus, por así decirlo, que acabaría con la planta 42. Y claro, yo vi eso y dije, uf, qué juegazo. O sea, este Resident Evil ya ofrecía esto antes incluso que el 2. O sea, es un detalle cojonudo, realmente cojonudo, y que yo pues quedé gratamente sorprendido a pesar del tiempo transcurrido. Bien, eso sería un poco el desarrollo de este Resident Evil. Es una aventura, o sea, la acción es más bien accesoria, la acción pues realmente no era algo necesario para sobrevivir, pero no era algo en lo que pudiésemos regocijarnos, ¿no? Era más bien algo para intentar sobrellevar la aventura de la mejor forma posible, pero teniendo en cuenta que la munición escaseaba y los puzzles tenían un peso increíble en Resident Evil. O sea, había puzzles, no voy a decir retorcidos porque ninguno era retorcido, pero en fin, tenían su misterio. Bien, y otros aspectos más tangibles, por así decirlo, pues el aspecto técnico de Resident Evil, que yo insisto, yo es un juego que a día de hoy lo juego y me sigue gustando, me sigue impresionando. En definitiva es muy simple, o sea, son fondos 2D, muy detallados, eso sí, con personajes poligonales, pero es que la belleza de los escenarios es tan grande que a mí me maravilla ese juego. Y a nivel técnico fue un juego alabado época. Desde luego. Y es más, los modelos de Chris y Jill eran bastante más que correctos, están muy bien hechos. Las animaciones eran también bastante buenas, luego evidentemente se mejoraron mucho en Resident Evil 2, pero técnicamente era un juego impecable, ¿no? Salvo por la sangre pixelada, pero bueno, ya tampoco vamos a ser tan tiquismiquis. Son limitaciones. ¿No? Exactamente. Y bueno, pues eso es decir, tenemos la mansión tenía varias partes, tenía una casa, digamos, para el servicio, tenía las instalaciones subterráneas y tenía el laboratorio, que ya cambiaba completamente la ambientación y nos llevaba a otro sitio mucho más opresivo, ¿no? Porque el laboratorio pues es un sitio, digamos, insípido, es decir, con zombies desnudos, por cierto, que casi que acojonaban más, eran asquerosos. Y que, por cierto, hablando de estos zombies desnudos, estos zombies tenían la particularidad de que no se podían matar. O sea, tú los matabas, se caían al suelo, charco de sangre salía, en teoría estaban muertos, salías de la habitación, volvías y seguían allí. Exactamente. Era el toque que le daba más dificultad al juego, si cabe, en esos momentos finales, y que a mí me agobió bastante. Y el sonido de Resident Evil, pues el sonido, lo mismo, la música es increíble. Hay unas melodías que son, bueno, esto es de Resident Evil 2, pero bueno, vale igualmente, pero unas melodías que a mí me ponían los pelos como escarpios, o sea, era increíble. Es decir, la ambientación de ese juego es casi insuperable, diría. Es que los primeros Resident Evil en música, o sea, sonoramente están muy, muy bien ambientados. Todos están muy bien ambientados, todos. Los efectos sonoros, las voces originales están muy bien, rayan un gran nivel. O sea, fue el primer juego que yo creo empezó a darle una importancia supina al tema del sonido y bueno, sobresaliente. Y a día de hoy sigue estando al nivel. Y bueno, supongo que ahora pasaremos a las anécdotas, ¿no? Si os parece bien. Bueno, yo de Resident Evil tengo varias anécdotas, bastantes. Resident Evil fue el único juego que le gustó a mi madre, eso para empezar. Y eso que era de zombies sí. Violento. Mi madre es la típica mujer que no es que desprecie los videojuegos, pero no es que le llamen la atención demasiado. Y otro comentario de Mosky. Sí, bueno, Oscar comenta que, bueno, aparte de que gracias por el insulto gratuito. De nada, no te preocupes, nada. Oscar, tenemos muchos. dice que no era un menosprecio, que como deberías saber, te está jodiendo. Mikami no quedó del todo contento con él por las limitaciones de la época. Bien, yo eso ya lo sabía. Lo que pasa es que a ti lo que te fastidia es que tú al primer Resident Evil no jugaste en su época. Y ahora estás picado por eso. aquí va a ver. Además, ¿y eso qué más da? O sea, yo estoy hablando del Resident Evil, de PlayStation 3, de PlayStation. A mí qué importa que Mikami dijese esto o lo otro. A mí me da igual, coño. Bueno, anécdotas del juego. Vamos a dejarnos de conversaciones tontas. Mi madre, una señora que el tema del videojuego pues ni le va ni le viene. Su hijo es friki y demás y lo respeta, pero cuando vio eso mismo que vi yo, o sea, esa mansión tan preciosa, que eso le encanta a las mujeres, no sé por qué, esas casas tan bien hechas y demás, y vio cómo era el juego, o sea, un juego donde hay que pensar, hay que economizar, donde hay peligro en cada esquina, eso le encantó a ella. Y de hecho, pues fue el único juego donde realmente pues se sentaba a mi lado y me ayudaba hasta cierto punto, ¿no? De hecho, hay un puzzle en el juego que tienes que encontrar unos medallones y estaban escondidos en libros. Y eran los medallones de los malditos, creo que se llamaba. Entonces, bueno, yo no sabía muy bien esos medallones cómo se encontraban. Yo tenía unos libros en el inventario, pero no sabía cómo se conseguían. Entonces, bueno, era una cosa bastante previsible, pero yo no la supe ver. Y mi madre me dijo, bueno, pero posiblemente estarán dentro de los libros, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues hacía el inventario. Como ya sabéis, el inventario Resident Evil, podías manipular los objetos en 3D. Entonces puse el libro de canto, como si lo fuese a abrir. Y efectivamente, le di al botón X, se abrió el libro y apareció el medallón ahí. Y mi madre, pues, fue un logro para ella. Esto es exclusiva, ¿eh? Tu madre es más hardcore que tú. Hay otra anécdota aún peor, lamentable, pero la voy a contar. Que bueno, yo, el Resident Evil, cuando llegaba la serpiente, siempre me mataba. La serpiente de la primera parte de la mansión. Siempre, o sea, da igual lo que hiciese, siempre me jodía vivo. Entonces, bueno, yo tengo un hermano mayor que tiene 10 años más que yo. Y bueno, digamos que yo sufría el síndrome del hermano pequeño. O sea, mi hermano mayor me jodía vivo. No es que me hiciese la vida imposible, pero... pero en fin, digamos que yo era un poco menos que nada. Entonces, bueno, en ese momento pues yo no tenía habitación propia, yo jugaba una salita pequeña donde veíamos la tele los hermanos. Entonces, estaba jugando a Resident Evil y mi hermano llegó y me dijo, déjame jugar, y yo le di el mando y me callé la boca como una puta. Y se puso a jugar y claro, en ese momento estaba a punto de luchar contra la serpiente y decía, no, que ahí está la serpiente, no vayas a luchar que te va a matar seguro. Entonces, claro, no pensé bien porque fue decirle eso y ya me dijo, mejor aún, voy a jugar. Entonces nada, le ayudé un poco, le preparé el inventario, le expliqué cómo, pues, bueno, cómo escogía la escopeta, cómo se recargaba y demás. Entonces el hombre, pues con su escopeta armado, entra en la puta habitación de la serpiente y la mata. y la mata. O sea, fue un puto uno de la hostia. Y de hecho, o sea, el tío te quedó tan contento, yo quedé tan mal y tan inferior a la altura de un gitano. Que de hecho, incluso a día de hoy, cada vez que me quiere putear o algo así, me dice, cállate, ¿quién mató a la serpiente de Resident Evil? Ya me tengo que callar, o sea, cojonudo, o sea, el cabrón lo hizo bien y, o sea, yo lo reconozco, fue algo acojonante. Y bueno, digamos que Resident Evil, a pesar de su temática violenta y de terror, fue el único juego donde yo tuve un acercamiento familiar a nivel de videojuegos con mi familia, valga la redundancia, y por eso lo quiero aún más. Pues, sin duda, muy interesante lo que comentas, y Resident Evil, que como habéis podido oír, un juego recomendado para todos por David y para familias, un juego familiar. Y ahora pues vamos a hablar de un juego que nos ha comentado Super Deimos, que es el Astro Marine Corps, también conocido como AMC. Os voy a pasar a leer textualmente lo que comenta Super Deimos. Este juego nos ha pedido encarecidamente que pongamos este tema, este MIDI de juego. Y bueno, si Teo puede subir un poquito el volumen para que lo disfruten nuestros oyentes. Pues sí, este Astro Marine Corps, pues paso a comentaros lo que comenta Super Deimos en nuestro foro de él. Un juego que sin duda me marcó para siempre, fue probablemente una de las primeras obras maestras de los videojuegos españoles. Allá por el año 89, Pablo Ruiz programó él solo el grandioso AMC, Astro Marine Corps, que salió para los ordenadores de 8 bits, Spectrum, MSX, Commodore y Amstrad, y los de 16, Amiga y Atari. Yo lo jugué un año después en mi querido Spectrum +2A y siempre recordaré las sensaciones que me produjo aquel juego, su jugabilidad totalmente adictiva. Jugaba horas y horas, todavía recuerdo que tras hacer los deberes ponía carga de juego, que recuerdo venía en cassette, me iba a merendar y tras volver a veces no había acabado la carga. Es la magia de los Spectrum, esto. Su sonido era más que unos simples efectos sonoros y unos pocos midis, como estáis escuchando ahora mismo. Su simpleza era máxima, pero me resultaba fascinante jugar. Todavía recuerdo sus pokés, códigos especiales que tenía Spectrum para desbloquear diferentes opciones como invulnerabilidad, munición infinita, etc. Todavía recuerdo su contraseña para jugar al segundo cassette. Tras 20 años supongo que no será un spoiler. La contraseña era Dagobah, que era el planeta al que Luke Skywalker tenía que ir para encontrarse a Yoda. Vamos, que los programadores también eran bastante, bastante frikis en la época. Y sobre todo, tengo muy nítido el día que lo acabé. Fue el primer juego que conseguí terminar, y por eso lo recuerdo con mucho cariño. Pues aquí, este Astro Marine Corps, muchísimas gracias, Super Demos, por colaborar en este especial. Y como siempre decimos en el Complejo Holanda, queremos saber lo que os interesa a vosotros, porque este es un programa de jugadores para jugadores. Y ahora pues, antes de continuar con el programa, nos vamos a ir con un poco de música. Teo, coméntanos qué tienes por ahí. Bueno, aquí Angus me pidió el tema Gears of War de Megadeth, que yo no sé si tiene algo de relación, pero para mí, que yo sepa, solo tiene relación el título. Bueno, pero no estoy seguro. Pero se llama Gears of War, sí, hombre. Es hardcore. Y como es un juegazo, pues hay que dedicárselo, sea como sea, ¿no? Bueno, pues nos vamos con Megadeth y volvemos en unos minutos con más juegos de nuestra vida. Hasta ahora. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo de Landa, en Quack FM 103.4 Coruña. Os recordamos que podéis seguirnos desde nuestro podcast semanalmente en complejolanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y bueno, Teo tiene que comentarnos algo. Sí, bueno, tengo aquí un test que estamos realizando todos los programas que participan en las 25 horas de Quack. Y bueno, eso, quería hacer las preguntas correspondientes a mi equipo, ¿no? Vamos a ver, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo conocimos Quack FM? Víctor, eso tienes que responderlo tú, ¿eh? Pues yo conocí Quack FM navegando por internet porque me interesaba mucho hacer un programa de radio y Quack FM era el medio idóneo para poder hablar de nuestra pasión en los videojuegos. Y bueno, decir que ha sido maravilloso conocer esta cadena y que gracias a eso pues existe el Complejo Landa. Así me gusta nuestro director ahí haciendo un gran peloteo ahora que nos escuchan. Tengo más por aquí. ¿Qué te motivó a hacer un programa en Quack FM? Pues yo tenía bastantes ganas de hacer un programa de radio de esta temática, porque a mí siempre me han gustado mucho los diferentes podcasts que por ahí, Último Nivel, Arcade Games, Game Over, todos estos, Reino Champiñón y tal. Y bueno, quería hacer un programa con vosotros, con los amigos, sobre esta temática. Y la verdad es que Quack FM me brindó esa posibilidad de poder hacer esto, lo que nos gusta. Bueno, una tercera pregunta. Bueno, aquí nos pedían que pusiésemos el audio de nuestro primer minuto en Quack FM. Resulta que, bueno, los que tuvieses la dignidad de escuchar el primer programa, sabéis que está cortado. Fue culpa mía, por eso pusimos el primer minuto, así que bueno, nos chinchamos, ¿no? Pero, a ver, os pregunto a todos, ¿qué tal lo pasasteis el primer día? De culo. Bueno, el primer día fue nervios, no sabíamos por dónde meternos ninguno, estábamos todos súper nerviosos. Oscar parecía que era el que más... Bueno, el que menos nervioso tenía, parecía. Pensé que ibas a hablar más de Oscar ahora que no estaba, tío. Y bueno, David dice que entró más tarde. Mi primer día creo que fue con el Resident Evil, con el Silent Hill. El primer día fue con Keith Ando, exacto. Bueno, como invitado. Sí, como invitado, exactamente. Y bueno, me gustó mucho, joder, me gustó tanto que por ahora estoy aquí. Se enganchó. Pues mi primer día no fue el primer día del programa porque en ese momento estaba en Alemania. Y llegué, pues, para el segundo programa. Y el tema es que, claro, aquí la gente ya estaba rodada en plan... Ah, esto de hablar radio, en la radio es fácil, hombre, no te pongas nervioso, tal. Y yo era todo nervio. Eras un chavalote. Y estaba ahí acojonado. Aún encima me tocaba hablar al principio en las noticias y bueno... Pero va, poco a poco le vas pillando el truco y esto, pues, está de puta madre. Y al fin y al cabo, que esto es lo que nos gusta hacer. Y bueno, al principio cuesta mucho trabajo. Cada día vamos aprendiendo cositas nuevas que implementan en el programa, pero sin duda merece la pena y esperamos seguir mucho tiempo. Y por último, algo gracioso que nos haya pasado tanto emitiendo como en una de las fiestas de Quack. Yo creo que sin duda lo más gracioso que nos ha pasado es la vez que se nos cortó la luz aquí en el estudio. Sí, sí. El día del temporal. El día del temporal brutal que los de seguridad nos avisaron de que no subiéramos, pero subimos igual. Y bueno, yo creo que ese fue el día más memorable de todos los que hemos hecho aquí en el complejo. Siempre me pierdo lo mejor. Sí, sí, sí. Y además recibió el título épico de Contra Viento y Marea en el foro. Había árboles tirados por la carretera y nosotros aquí. Qué morbazo, qué morbazo. Bueno, pues ahora que hemos terminado con este test, vamos a continuar con los juegos memorables. Y es que ahora vamos a hablar de Neverwinter Nights. Bueno, pues vamos a hablar de Neverwinter Nights. Nos va a hablar Jorge de este juego que para él es entrañable. Sin duda, sin duda. Para los que no conozcáis este juego, pues Neverwinter Nights es un juego de rol para PC ambientado en el universo de Reinos Olvidados del juego de rol de mesa de Dungeons & Dragons. Fue desarrollado por BioWare, empresa conocida por aquellas fechas, por haber desarrollado Baldur's Gate 2, ese gran juego de rol, y fue distribuido por Atari en junio del 2002. Ni que decir tiene que se esperaba mucho de este juego por el estudio de desarrollo que lo estaba haciendo y tal. y que en gran medida cumplió con las expectativas. Pero bueno, el factor nostalgia siempre hace pues que sí, los juegos antiguos acentúa más esa calidad del juego. Bueno, la historia nos transporta a la ciudad de Neuvern, llamada Neverwinter en la versión americana del juego, de ahí el nombre Neverwinter Nights. Una ciudad que está siendo atacada por una plaga llamada la Muerte Aullante, cuyos orígenes son misteriosos. Tras muchos intentos fallidos para terminar con esta epidemia, la ciudad le pide ayuda a un sabio de las tierras de aguas profundas, quien les envía cuatro criaturas mágicas con las que poder elaborar una cura. Dichas criaturas permanecerían en la Academia de Héroes de Neuvern hasta por fin elaborar esta cura. Es aquí en la Academia donde empezamos. Empezaríamos a modo de tutorial, ya que la ciudad necesita héroes y bueno, hemos decidido alistarnos a esta academia. Tras pasar un entrenamiento, es un tutorial breve, se nos presenta pues algo inesperado. Una fuerza desconocida ataca a la academia y finalmente consigue hacerse con las criaturas de aguas profundas y huir. Desesperada, Lady Aribeth, una paladina de Tyr que dirige esta academia, nos pedirá que recuperemos las criaturas y es aquí donde realmente comienza la historia. ¿Qué decir de esta historia? Pues es una historia larga y con bastantes giros inesperados. Y lo bueno que tiene, quizá, es que su desenlace y su desarrollo depende en gran medida de cómo actuemos con nuestro personaje. Podría decirse que Neverwinter Nights es un juego de rol de los más completos que hay. Utiliza casi al pie de la letra las reglas de tercera edición de Dungeons and Dragons, excepto algunas excepciones para hacer el juego pues viable como videojuego. Y quizá se haga un poquito complejo en un primer momento. Pero una vez coges la mecánica para crear el personaje y tal, que es quizá de lo más complicado saber cómo subir tu personaje, pues ya es coser y cantar y ves que realmente se te abre un abanico de posibilidades. Al ser un calco del juego de rol, pues el juego se basa en tiradas de dados que tienen lugar pues cada vez que hacemos algo, ya sea pues atacar, hablar con un tío, siempre y cuando utilicemos habilidades sociales, pues tenemos tiradas de dados que son automáticas y que las vemos reflejadas en la consola. Es por esto que es necesario hacer pausas en el combate, pues para hacerlo más viable, para escoger nuestros ataques y tal, y para esto tenemos la barra espaciadora. Y tiradas de dados que, si no me equivoco, siguen las normas de dragones y mazmorras y tal. Sí, sí, sí. Y las dificultades, pues, para superar la tirada suelen estar bastante bien equilibradas. Dicho esto, el control del personaje, pues, es muy sencillo. Podemos moverlo con el ratón, que es quizá lo más práctico. O también con el teclado. Y tenemos una barra de accesos rápidos para las habilidades. Pero ahora paso a hablaros de la chicha del juego, que es la creación de personajes y las habilidades, y los factores sociales, digamos. Tenemos bastantes clases para elegir, todas las de dragones y mazmorras, paladín, mago, hechicero, bardo, bueno, de todo. Y además de esto, clases de prestigio a las que solo podemos acceder pues si cumplimos una serie de requisitos. Y es que hay que entender que cada vez que subimos un nivel, no tenemos por qué subir la clase que escogimos en un primer momento. Podemos empezar con un paladín y luego subirnos nivel de guerrero y tal. Y de este modo también podemos acceder a las clases de prestigio. Y de esta manera lo que da BQ es mayor libertad, digamos. Son esos factores que verdaderamente se asemejan directamente al rol, a los juegos de rol reales. Que es la posibilidad de poder elegir cómo queremos llevar a nuestro personaje en todo momento. O sea, la linealidad aquí es mínima. Se trata de que el propio usuario pues pueda elegir en todo momento cómo hacer su personaje, hacerlo a su medida y tanto a nivel social con su carácter como a nivel de características físicas y de habilidades. Y es que este es un factor muy importante porque tienes infinitas posibilidades para subir al personaje prácticamente. De hecho, incluso si generas un personaje con poca inteligencia, este habla completamente inútil, o sea, ¿sabes? Se comunica de manera pobre, ridícula. Tú ser guapo o tú ser bonito, etcétera, es muy divertido, ¿eh? Todos recordamos ese amago de druida que habías creado aquella vez. Ese druida bárbaro, salvaje. Otro punto a destacar de este juego es el modo de interactuar con el resto de personajes. Como pasaba en Baldur's Gate, pues cada vez que hablamos con alguien se nos abre pues, un abanico de posibilidades. Podemos ser cordiales, amenazar, extorsionar, exigir recompensas por nuestros actos, ayudar sin pedir nada a cambio, etc. Cualquier cosa que podamos imaginar, más o menos, estará reflejada en la forma de hablar. A mí lo que me gustaba llevar era personajes hurillas y cabrones que ratearan hasta el último céntimo. Yo llevaba esos cabrones que cuando los te iban a dar una recompensa decían, solo tienes eso, dame más. Muchos jugadores de D&D dicen que los personajes son reflejos de los jugadores. No. Bueno, yo recuerdo una ocasión en la que había prometido a una ninfa que estaba encerrada que le ayudaría si me daba algo que necesitaba. Y una de las opciones que me dejaba decirle al conseguir lo que quería era, ya tengo lo que quería, muere, criatura. Estaba cojonudo. Bueno, eso a mí me encanta, esas posibilidades de diálogo. El Mass Effect, por ejemplo, también las utiliza bastante. De hecho, Effect puedes tener una tendencia positiva o negativa. Y si eres un buenazo, pues dirás frases buenas. Y si eres un cabrón, pues incluso podrás matar a NPCs. Muere, criatura. Sí. O incluso no tienes por qué ser un cabrón. Puede ser un tío simplemente egoísta que lo que busca es su bienestar, pero que tampoco es mala persona. O sea, puedes escoger prácticamente lo que quieras. O sea, un cabroncete. Sí, cabroncete. Esa más cabrón, pero tirando a bueno. Además de esto, pues para contribuir en estas posibilidades tenemos las habilidades sociales, que son pues tales como persuadir, intimidar, etcétera, pues que a veces nos abren una opción extra en el chat, y si superamos la tirada de dados, pues conseguimos algo de la persona a la que hablamos. Que por cierto, Teo, hablando del Oblivion, todo esto que dice Jorge también lo tiene el Oblivion. Sí, más tarde, sí, tienes razón, es cierto, tiene un pequeño detalle ahí de rol, de nuevo. Otro sí. Más. Bueno, esta es una disputa interna que tienen David y Teo sobre el Oblivion, si es rol o no es rol. Es arcade, sí. Bueno, un día debate, y hablo en serio, un día debate. Pues este factor de poder elegir cómo va a ser tu personaje y tal, es a mí lo que más me llamó la atención de este juego. Yo recuerdo que la primera vez que jugué, no había jugado a Baldur's Gate, no había jugado a Icy Windale, ni a ningún juego de este estilo, y me entusiasmó la idea de poder elegir entre ser un ser bondadoso o un villano. Y me pareció muy bueno de este juego. Y yo, Jorge, en este juego podría ser bueno y malo a la vez. Es decir, me explico, o sea, tú me has dicho que el juego termina según tus actuaciones, ¿no? Más o menos. O sea, tampoco el final no cambia tanto. Bien. Pero digamos que, sobre todo con las secundarias, tus actuaciones son primordiales. Y digo yo, ¿y si soy un 50%? Bueno, un poco... Es imposible, pues, pero en fin, vamos a poner el supuesto. Un 50% no, bueno, un 50% malo. No tiene por qué terminar mal si controlas bien lo que haces. Simplemente donde actúes mal se notará que has actuado mal, y donde actúes bien se notará que has actuado bien. Es decir, la trama principal apenas varía, porque el final es el final, es obvio. Pero las tramas secundarias sobre todo se ven muy afectadas, y tú ahí tienes tu alineamiento, tienes un alineamiento como en todo Dragon's Mazmorras, que varía desde maligno a bueno y desde legal hasta caóticos. Lo primero, obviamente, mal bien, está claro, y legal caótico según si sigues las reglas o no las sigues. Todo ese tipo de cosas, como romper una promesa te llevaría al lado caótico, esas cosas. O sea que si soy bueno y empiezo a ser malo, va a bajar mi tendencia. Ajá, y cambiarías de alineamiento y eso te restringiría algunas cosas. Vale, bien, perfecto. Y bueno, para que veas el tema de posibilidades, por ejemplo, hay una, digamos, misión, una parte del juego en la que puedes... Te encuentras un demonio, ¿no? Que está encerrado, y puedes elegir liberarlo o encerrarlo para siempre y que jamás salga de su mazmorra. El caso es que si lo liberas, evidentemente serás malvado. O sea, vas a liberar a una criatura demoníaca que las va a liar pardas. Y sin embargo, si decides no hacerlo, pues serás muy bueno porque estarás ayudando al mundo a que sea un lugar mejor. O sea, ese tipo de cosas tienen repercusión, pero a largo plazo. Y digo yo, quizás yo el problema que le veo a estos juegos es que está muy claro dónde está lo bueno y lo malo. No siempre, porque hay muchas opciones intermedias que son más neutrales. Pues yo eso es lo que le pediría a todos estos juegos que plantean decisiones morales de bien y mal. Me gustaría algo que no estuviese tan claro, que tuviese varios puntos de vista, ¿no? Hombre, se tiene bastantes. O sea, normalmente sueles tener unas cuatro opciones a lo mejor y tal. De hecho, todos estos juegos, Neverwinter, Baldur's Gate, son juegos con un nivel en este aspecto muy muy definido y vamos, que este, para todos los gustos, digamos, para todo tipo de opiniones tendrás una respuesta. Perfecto. Y además es que hay veces que pues la decisión mala, a lo mejor alguien te está intentando coaccionar para que hagas algo o lo que sea, y a veces te parece atractivo y piensas que a lo mejor no es tan malo si lo escoges así, pero al final te engaño y sí es malo, como en el caso de los demonios. Y bueno, es algo muy interesante este juego. Otro de los elementos más explotados de este juego es el multijugador. El juego viene con una herramienta para poder crear tus propias aventuras y mapas y dirigirlas como si fueras un máster de una partida de rol real. Es por esto que el juego todavía, hoy día, a 2008, pues goza de una comunidad de jugadores pues envidiable, que hacen nuevos módulos, nuevos mapas o incluso mundos persistentes. Por mencionar alguno, menciono uno de los servidores españoles más conocidos, que se llama Puerta de Baldur, que es un servidor de roleplaying y que a veces hacen quedadas pues para hacer aventuras que van creando ellos semana a semana. Esto quiere decir que además de poder modificar el módulo como quieras para crear una aventura, un mundo, también puedes ser tú el game master dentro del juego. Tú puedes modificarla según vayas viendo que el módulo a lo mejor no está yendo por donde tú querías, puedes darle un giro o lo que sea, tú influyendo en los jugadores allí delante. Puedes crear criaturas de repente que en un momento no estaban previstas, hacer algo, inventarte cosas, incluso puedes interpretar personajes. Es decir, está genial. O sea, es como un juego de mesa llevado al videojuego. Exacto, en ese aspecto está muy bien. Por comentar una anécdota sobre esto, en una partida por internet, en este servidor, Puerta de Baldur, pues los Game Masters hicieron una crónica, y al final de esa crónica llegábamos a una mazmorra y tal, y uno pues encarnó la personalidad de un semidios, y claro, el tío controlaba al malo, y ¿qué pasó? Pues el tío nos estaba picando para que le dijésemos algo, la gente empezaba a morir y no nos dábamos cuenta de por qué, y dice, ah, todos me teméis, tal, y yo le dije, no te temo, bestia inmunda, porque como paladín no tengo miedo a nada, y me fulminó. ¿Y por qué me fulminó? Porque ese bicho no podía ver, lo único que podía era oír, y si hablabas te mataba. Y yo, ah, vale. Pero es este punto, uno de los que dio muchísima vida a Neverwinter Nights, que es el tema de esto, de poder hacer, digamos, partidas multijugador, crónicas y demás, bastante originales como la que acaba de comentar Jorge. Bueno, además de esto, quizá el acierto más grande de este juego, para mí, sin duda, es que te permite jugar la aventura completa en cooperativo. Excepto el tutorial, que da algún que otro problemilla, pero bueno, el tutorial te lo pasas y luego juegas la aventura y tal. Generalmente es como suelo jugar este juego, y actualmente Teo y yo tenemos una partida en proceso. Nos estamos acabando el juego entero, yo con mi paladín Loctarius y él con su clérigo Lucas de Vila. Es una gran experiencia poder jugar con alguien, no te pierdes la historia y disfrutas de buenos combates. Y lo mejor, pues es esto, vivir aventuras con tu colega y bueno, como anécdota personal decir que como, digamos, yo soy el que va al mando del grupo, soy yo el que habla con los NPCs y tal, como soy un paladín, cuando me ofrecen recompensa siempre digo que no, es muy bello poder ayudar a mis convecinos y tal. Y las caras que pone Teo cuando rechazo los 500 de oro que me dan o lo que sea, pues mola. Sí, porque mi clérigo desearía poder machacar a los enemigos con un arma nueva. Sí, nuestros personajes van con harapos y tal, van como pueden. Bueno, vamos a hablar de gráficos. Y es que gráficamente este juego era un referente de la época. Utilizaba el motor Aurora, que la única pega que tenía es que soportaba escenarios muy pequeños. Y aparte, pues, una optimización bastante mala. Sí, ese es un gran problema que tenía este motor. Y eso, con escenarios tan pequeños, pues te tenías que comer tiempos de carga para pasar de zona y era bastante coñazo. Actualmente, pues ya no es un problema, porque los ordenadores de hoy en día cargan, pero de un volado. los juegos. Aún así, pues, el detalle que tenía este motor es que al aire libre, en lugar de parecer que estabas en un campo o en un bosque, parecía que estabas en una habitación con hierba, porque eran escenarios pequeños. Pero bueno, eso no impedía que pudieras disfrutar del juego. Yo recuerdo que había intentado jugar este juego cuando salió con mi Pentium 2 a 350 MHz y me iba a saltos, y aún así me llegué a la mitad del acto 1. Fue heroico eso. Sí, macho, cómo sufrí. Luego ya pude jugarlo bien. En cuanto al sonido, pues qué decir, el juego cumple perfectamente. La banda sonora es bastante buena, este estoy escuchando, cumple muy bien con la estética del juego. Y el doblaje está bastante bien. Está en inglés y no todos los personajes están doblados, por motivos, pues, obvios. Hay demasiados personajes y no podían doblarlos todos. Los más importantes sí que están doblados. Como conclusión, pues, para mí se trata de un juego muy bueno, que recomiendo a todo aquel que le guste los juegos de rol. Y aquellos que os obcecáis en que los juegos de rol japoneses son mejores, pues probadlo y descubrid cuánta libertad os puede dar un juego de estas características. Mira, solo decir una cosa. Yo, cuando probé este juego, solo había jugado a rol japonés y pensaba de rol japonés lo mejor. Hasta que jugué este juego en profundidad y vi el abanico de posibilidades que demuestra. Juegos como este, Baldur's Gate, Icewind Dale o los primeros Fallout, pues nos abren muchas posibilidades. Eso nos pasa a todos, yo creo. Tenemos a los japos endiosados y nos damos cuenta de que lo que mejor está en casa. Bueno, pues después de Neverwinter Nights nos vamos nuevamente con las opiniones del foro. Vamos a hablar ahora de la opinión de New Nikita, que nos habla de Snatcher. Bueno, New Nikita se curró pues una entrada, a decir verdad, cojonuda sobre Snatcher, pero por motivos de tiempo no nos da tiempo a transmitirla toda. Simplemente vamos a poner un par de anécdotas suyas sobre este juego de Hideo Kojima, un juego de ciencia ficción, y bueno, paso a leerlas. Gracias a este juego saqué un sobresaliente en inglés ese año, y es que el hecho de que contuviera tantos diálogos escritos y conversaciones de audio hizo que me lo tuviera que tomar muy en serio con el diccionario al lado cada vez que jugaba. Buah, tras eso, me reía yo de las listenings que hacíamos en las clases. Facilísimo. O sea que, vamos, a New Nikita le sirvió esto para probar inglés. Y bueno, es curioso ver que un videojuego pues ayuda a la gente. Como dato curioso, otra cosa que comenta New Nikita, pues que para poder jugar a este juego yo tenía que ir a casa de mi primo, al cual solo veía los fines de semana, y para enterarnos bien de la historia, uno jugaba y el otro iba traduciendo de lo que podía con el diccionario de la mano. LOL. Porque este juego no salió en castellano. Por cierto, New Nikita preguntaba en nuestro foro si había salido en España el Snatcher. Le contestamos, sí, salió en España, pero llegó sin traducir y no tuvo gran repercusión, puesto que era de Mega CD y sus ventas fueron muy, muy discretas. Bueno, ahora vamos a pasar a la opinión de Theo Sánchez, que también se declara un fan de este juego, pero nos habla de Street Fighter Alpha. Paso a comentar textualmente lo que dice. Dentro del género de lucha, un juego que para mí, y supongo que para muchos, marcó un antes y un después, fue Street Fighter, pero en mi caso, la primera entrega de la saga Alpha. Lo tenía para Sega Saturn, el cual fue el primer juego que me compré para esta consola. Poco tardamos, mi hermano y yo, en tirarnos tardes enteras delante del televisor enganchados al juego, y poco también en marcarnos con el famoso estigma del jugador, de las yemas de los dedos despejadas. Mítico. Dice, jeje. bueno, mi énfasis es fantástico. Sí. Por el cual nuestra madre nos prohibió en incontables ocasiones jugar a la consola. Vamos, que como se despellejaban los dedos, no les dejaban jugar a su madre. Bueno, afortunadamente Theo Sansel es un jugador muy hardcore e imagino que encontró la manera propicia para poder jugar a escondidas. Igual este de jugar de noche, como hacíamos el pobre. Yo he de reconocer que con esos juegos de lucha también me pasaba, pero he llegado a desarrollar un callo que ahora es invencible, mi pulgar. Es invencible. Puede con ácido y fuego. Sí, con ácido, fuego y todo lo que me echen pa' un mando. Bueno, vamos a ir ahora con un poco más de música. Coméntanos, Teo, qué tienes por ahí. Sí, bueno, tengo un remix de nuevo. Pero qué sorpresa. Tengo un remix de una consola, de un juego que tengo, una consola que aún tengo en casa, en el sótano, de la que se habló por el foro, y es el Alex Kidd in Miracle World, ¿vale? Wow. Es un remix de ese juego, lo cual... Oh, Dios mío. Voy a pervertir hasta el máximo posible. Bueno, pues... Así nos espabilamos. Sí, que ya son las 6:15 de la mañana y hay que espabilar. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Alex Kidd y volvemos en unos minutos con más juegos memorables. Hasta ahora. Bueno, con esta espectacular entrada, voy a hablaros del juego que he escogido yo. Voy a hablaros de Quake 2. El juego que expondré yo pertenece a mi género favorito, los FPS, y a una compañía que personalmente me encanta, id Software, la compañía de los míticos John Romero, que ya no está, y John Carmack. Quake 2 ha sido uno de esos juegos que han conseguido que id Software sea lo que es hoy en día, en pleno año 1997, con el auge de 3D. En los videojuegos, John Carmack mostraba al mundo un nuevo Quake haciendo gala de un despliegue técnico nunca visto antes, como ya había ocurrido con la primera entrega años atrás y con el mítico Doom. Cuando salió este juego, yo tenía unos 9 años. Por aquel entonces no se solían ver juegos tan violentos, o sea, no estaba al orden del día. Y jugar a Quake 2 pues era como jugar a un juego de adultos, porque por aquel entonces era lo más realista que había, técnicamente era súper realista. Y es que con 9 años era un juego que me daba miedo, o sea, los Strokes eran criaturas inmundas, unos bichos realmente terroríficos. Y bueno, hoy en día hay que decir que un niño juega este juego y le da risa viendo la caída técnica de que hay. Bueno, a mí el Quake 2 me encantó, pero discrepo contigo, Víctor, porque yo creo que el primer Quake a nivel de inventación era mucho más inmersivo que el segundo. O sea, la historia era una historia con tintes lovecraftianos y la música de ese genio Trent Reznor. Bueno, que a día de hoy sigue siendo insuperable. A mí me encantó este juego, no solo por, bueno, por la experiencia que me hizo vivir, que comentaré luego, porque para mí este es más especial de todos los Quakes, y el trasfondo de este juego que me gustaba muchísimo. A mí me acojonaba muchísimo, tío. Sobre todo los gritos de los bichos y tal. ¡Tu grito! Sí, hacían algo así. Bueno, Quake 2 nos sumergía en una historia de ciencia ficción ambientada en una era de conflictos espaciales entre la humanidad y los Strog, una raza de cyborgs extraterrestres con fines imperialistas que empleaban a otras razas orgánicas para complementarse. La aventura comienza cuando la humanidad, en un intento desesperado por destruir la amenaza Strog, decide lanzar un ataque masivo enviando varios destacamentos de marines, que son evidentemente el arma por antonomasia, para destruir las defensas Strog y de esta manera poder evitar enviar refuerzos más contundentes a posteriori. Entre estos marines se encuentra nuestro protagonista. Tras ser lanzado en cápsulas, sufrimos un accidente y conseguimos salir ilesos. A partir de ese momento, la misión consistirá en reducir las defensas Strog, destruir sus comunicaciones y, por supuesto, derrotar al Macron, su líder, para conseguir terminar con el conflicto de una vez por todas. Y esta, señores, es la gran época de los marines espaciales en los videojuegos. Sí, Marine, que se llama Marine, sí. No tiene nombre, es Marine. Y aparte, iba a decir que la historia de Quake 2 es increíble, pero enlaza perfectamente con el Quake 4. De hecho, Quake 4 sí. Empieza justo después del 2, y con Quake Wars, entre la guerra entre los Strog. Sí, el emitente de Quake Wars, sí. O sea, que el juego está muy bien enlazado con sus secuelas. A ver, hay que decir que en esta época el tema argumento estaba muy limitado. Es esto. Evidentemente a id Software interesaba más innovar técnicamente, crear un buen trasfondo, pero el desarrollo del juego pues no tenía una historia tan sólida, tan contundente. De hecho, podría resumirse en cuatro servilletas. O sea, es así. Bueno, decir que los Strogs eran unos bichos que realmente infundían temor. Algo que siempre recordaré es la primera vez que vi la zona de Asteidas, que es una zona de principio del juego, donde tenían los Strog recluidos a los marines para su posterior asimilación, es decir, que los mataban para utilizar sus restos. El caso es que los marines aparecían tan torturados y traumatizados que, aunque los liberaras, gateaban sin sentido, como totalmente desquiciados por las atrocidades que habían visto. Es una imagen que, cuando tenía 9 años, pues me impactó muchísimo e hizo que tuviera respecto a este juego durante un tiempo. Me daba miedo jugarlo, bueno, hasta que luego me aventuré cuando tenía ya 10, 11 años y tal. A mí, sin duda, lo que más miedo me dio del juego y lo que hizo que esos bichos me dieran tanto miedo. Bueno, yo debo decir que Quake 2 jugué a todas las versiones. Jugué a la de PC, a la de Xbox 360, que es igual que la de PC, que viene con el Quake 4, por cierto, de regalo. Y a las de Play Nintendo 64. Bueno, la 64 es pura mierda, pero la de Play estaba francamente currada. Y coincido contigo en ese momento cuando llegas a las celdas y están todos desquiciados y te da da mal rollito. Sí. Y luego también el gemido que hacía la dama de hierro. Sí. Ese gemido de... Sí, sí, que cuando aparecen por primera vez te llevas un susto importante. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a diferencia de lo que muchos creen, Quake 2 no es una continuación directa de Quake. Esto es muy importante destacarlo. El primer juego estaba ambientado en un mundo fantástico medieval con toques futuristas en cuanto a armas y demás. Pero la segunda entrega se distanciaba mucho del espíritu original de la franquicia, aportando pues una nueva historia con mayor profundidad, bueno, más bien trasfondo, con mayor profundidad, pese a no ser demasiado completa por lo que comentamos antes. A nivel jugable, Quake 2 ofrecía pues todo lo que un FPS de aquella época necesitaba. Acciones rodales, enemigos competitivos, una gran variedad de armas, que teníamos 10, y algún que otro puzzle, facilito evidentemente, pero por supuesto pues una velocidad y dinamismo pues que siempre ha caracterizado los juegos de id Software. Y yo quiero decir, Víctor, que a mí me sorprendió mucho que los escenarios de Quake 2, es decir, formaban un conjunto. O sea, tú había veces que tenías que volver sobre tus pasos para acceder a zonas que antes estaban cerradas, y no hablo... o sea, entre niveles, no un mismo nivel, sino entre niveles. Tú igual te pasabas una zona y tenías después que volver a un nivel que habías pasado hace tiempo. Exactamente. Para... Y he de decir que esto se hizo así, esta idea de este desarrollo se quiso implementar en el primer Quake, pero por limitaciones de tiempo no se pudo hacer. Y el Quake 2 lo matizó y digamos que le dio cuerpo. Y la verdad es que es un mérito, porque es un desarrollo que en esa época tenía bastante jugo. Pues era esta jugabilidad tan adictiva la que hizo que jugara a Quake 2 una y otra vez. Y es que aún lo juego hoy en día y me divierte. Es un juego que me lo rejuego bastante y que está muy bien. Me encanta este juego. La dificultad era de lo mejor que había, ¿no? Un juego fácil en absoluto, en difícil te podía llevar tiempo. Bueno, hemos visto antes un speedrun de Quake 2, que era una pasada. Pero bueno, eso ya son ninjas, son semidioses. En modo difícil, el juego era bastante complicado y sobre todo por el tema de la munición, que gastabas pues muchísimo porque había más enemigos y tal. Además, era un juego bastante largo y suponía un reto pasárselo. Yo recuerdo que mi primera partida me llevó unas cuantas horas, pese a ser un juego FPS que no eran tampoco demasiado largos. Por otro lado, pues estaba el multijugador y aquí ya entramos en un terreno espectacular. El modo multiplayer de Quake 2 era de lo mejor del momento y conservo pues muchísimos recuerdos gratos de él. El mapa que más solía jugar y el que más me gustaba era el mítico DS, que bueno, el código era Q2DM1. Cuando empezaron a abrir los ciber aquí en La Coruña, solía ir con mi hermano todos los viernes por la noche a jugar a Quake 2 en multijugador. Y había una cantidad tremenda de gente, yo no sé, o sea, esa gente no tenía vida o no sé, estaban todo el día en el ciber, macho. Y recuerdo que solía ir con mi hermano por la noche, los viernes, porque el sábado no madrugábamos, y bueno, para echar unas partiditas online, ¿no? Y como había pocos ciber y la gente jugaba tanto a Quake 2, teníamos que esperar colas de gente para poder jugar. O sea, había lista de espera en el ciber. Era una cosa bastante, bastante importante. Y lo mejor es que se hacían campeonatos, ponían rankings en la pared con los mejores jugadores y hacían pues eventos relacionados con este juego. Es algo que muy pocas veces he visto y que me marcó mucho de cara al tipo de juegos que suelo jugar hoy en día, y la experiencia de aquella época para mí es inigualable. De hecho, ID Software vio el filón en eso y se dio cuenta de la importancia que tenía el modo online, y el Quake 3 fue un juego pensado únicamente para online. O sea, que realmente ese fenómeno que supusieron los juegos de este tipo, es decir, online y demás, deathmatch, captura de bandera y todo eso, pues con Quake 3 pues tuvo su personificación, por así decirlo. Y decir que en el ciber había gente muy muy ninja de este juego, que es que ni lo solías. Además, nosotros pues era nuestra primera experiencia con first person shooters en multijugador, sí, y nos machacaban hasta que aprendimos a movernos y tal, y bueno, ahí ya viraron los tornos. Uno de los factores más destacables de este multijugador es que no había que hacerse un máster de ingeniería para poder jugar. O sea, era muy asequible, fácil de entrar y, joder, comparado con los juegos de la época, realmente daba gusto. Lo mejor también es que la optimización de tema de redes, de sistema TCP/IP, era tan sumamente bueno que las conexiones de 56K de la época no hacían notar el ping. O sea, había alguna que otra ralentización en algunos servidores, ¿no? Pero es que estaba tan bien optimizado que es que no notaba. Y todo ello gracias al algoritmo del señor Carmack, que fue el que creó ese... Creó un algoritmo que a día de hoy usamos una y otra vez. Pues sí, sin duda, y bueno, un visionario este hombre. Bueno, por otro lado, y es algo que me resulta bastante adicionante, está de factor comunidad. Es que no paraban de salir skins, mapas y todo eso. Y siempre recordaré, pues, uno que había... que era de Homer Simpson, que hasta le ponía los sonidos y todo cuando saltaba, o sea, y eructaba y todo, era una pasada, vamos, era fantástico. Bueno, siguiendo con los detalles ya técnicos, pues a nivel sonoro y gráfico, Quake 2 era referente, o sea, era un juego de una calidad acojonante cuando salió y que fue una auténtica revolución. El juego consiguió ser un referente técnico durante un tiempo y incluía un motor gráfico realmente innovador con soporte nativo OpenGL, que lo hacía pues compatible con la mayor parte de tarjetas gráficas de la época. Los efectos de iluminación en partículas pues eran muy destacables, sobre todo los de iluminación, y los personajes y escenarios pues mostraban un nivel de modelado que, pese a que hoy lo vemos arcaico, en aquella época era alucinante. Y en aquella época siempre eso, ID Software un paso por delante en cuanto a potencia gráfica, y siempre lo fueron demostrando. Y bueno, yo repito, la versión de PlayStation, mira que yo no esperaba nada de esa versión, pero está francamente bien adaptada a la consola. O sea, el motor es un milagro en sí mismo. Pues la verdad es que sí, para que veáis la relevancia que tuvo este motor, juegos como Sin o Half-Life se los debemos al motor Quake 2. Y, joder, es algo que trascendió. Como anécdota personal, os tengo que comentar que la primera vez que vi este juego, pues yo tendría 9-10 años, ¿no? Y mi tío se acababa de comprar la Voodoo 2 de 3DFX, que era una tarjeta maravillosa. El nivel de detalle era acojonante, y cuando lo vi por primera vez, no pensé que un videojuego pudiera ser así. O sea, yo estaba acostumbrado a mi Sonic, a algunos juegos de Play 1 y tal, joder, con sus gráficos normaluchos y eso, pero es que vi este juego y aluciné. Además, con esos efectos 3D y tal, no sé, algo que me alucinaba. Y es lo que comentaba antes, de que era un juego para mayores, es que por aquel entonces esto era realismo puro. Entonces, pues, le daba ese factor, no sé, yo le tenía respeto a este juego. Bueno, en definitiva, que este es uno de los muchos juegos que siempre recordaré y que aún a día de hoy recomiendo que lo juegue todo el mundo, porque es cojonudo. Desgraciadamente, la experiencia de haber jugado a Quake 2 en su época y haber disfrutado de la esencia de multijugador no se va a repetir, y la verdad es que es algo que se lo desearía a todo el mundo. Es, para mí, marcó una época. Y bueno, ahora vamos a ir con más juegos, más opiniones del foro. Vamos a comentar lo que nos dijo Angus. Angus ha preferido, en lugar de centrarse en anécdotas, pues pone una lista bastante extensa de juegos variados, entre los que destacamos clásicos como Pong, Space Invaders, Asteroids o Salamander, del cual dice que le supuso un auténtico reto pasárselo, o los míticos de Dynamic, de la española Dynamic, como Navy Moves, Army Moves, además del After the War, del cual comenta que inventó el género de hype. como veis, Angus tiene bastante cultura de videojuegos. Es su culpa, After the War, por tu culpa. También comenta algunas otras joyas de soft español, como La Abadía del Crimen, un juegazo sin precedentes. Y clásicos como arcade, como Cadillacs y Dinosaurios, que hemos retroanalizado aquí en el Complejo de Anda. Además de Capitán Comando, Knights of the Round, The Punisher, Shinobi. Y de los juegos más actuales, digamos 3D, a partir de 3D, pues comenta que una de sus sagas favoritas es Metal Gear Solid, además de God of War y Resident Evil. Vamos, que digamos que Angus juega un poco a todo. Me caes bien, Angus. Una buena colección. Ese hombre que todos deberíamos ser como él. No es un hombre, es un dios. Es un hombre que mata a Dios. Entonces no se caga en Dios, lo mata. Bueno, ahora vamos a ir con un poquito más de música. Coméntanos, Teos, ¿qué tienes por aquí? Pues verás, tengo otro remix. Otro remix. Otro de mis juegos preferidos. Gracias, de toda Teo, la vida. Gracias. Sí, porque no he encontrado de los que colgué por ahí en el foro, pero tengo algo de Diablo. ¿Qué os parece? Magnífico, la música de Diablo es cojonuda. Que es cojonuda, la música de Diablo, remix, pero sí, los remix no. Los remixes son horribles. Eso es, mancilla. Mancillo todo lo que puedo. Bueno, pues después de mancillar a Diablo, seguiremos con un nuevo Retro Analysis y un nuevo juego de nuestra vida. Hasta ahora. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Holanda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que estamos en varias comunidades online como Steam, Xfire. Uniros ya porque queremos jugar partidas online con vosotros. Y al otro lado del teléfono tenemos a Óscar, que nos va a hablar de Tetris. Bienvenido, Óscar. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal el trabajo? ¿Bien? Bien, wow, un poco chungo. No sé si escucha demasiado bien. He tenido que hacer aquí un milagro con la radio. La he tenido que colgar con una chincheta en la pared. Que no podía estar toda la noche con la mano en alto. Y bueno, se escucha así un poco bajito la música de fondo, ni no sé si la ponéis o si no la ponéis, sí, no, porque sí, yo no escucho nada. Es que el problema de emitir con una antena hecha con una percha es que no llega muy lejos. Te iba a decir, Óscar, está aquí David, te puedes vengar de él o podéis mataros si queréis, ¿eh? No, yo soy yo con cariño. No estoy de humor ahora para hacer una guerra. Comprendo. Bueno, pues eso, coméntanos de Tetris. Va, del Tetris no hay mucho que decir. Aparte, no sé, un juego que no tiene gráficos, que no tiene... tiene dos canciones y sin embargo, pues le gusta a tanta gente y es un juego mítico. Como anécdotas personales, joder, ¿quién no ha jugado con su Game Boy debajo de las sábanas con una linterna? O cagando. No, o también la lupa esta que venía con iluminación, ¿te acuerdas, Oscar? Pero eso era Enoa más, ¿eh? La lupa esa ya era la leche. ¿Pero qué daño hizo eso a los estudiantes de todo el mundo? Sí, mucho, demasiado. Óscar, yo no me creo que Tetris sea tu juego estrella para este maratón. No va contigo, no. Es el juego, tío. Tú no eres Óscar, no. Es el juego, joder. Alguien te ha usurpado la personalidad. Es Nintendo, casi. A ver, joder, no sé, hay muchos juegos que me han marcado, pero... Ya, pero me refiero que... No me creo que Tetris sea el escogido por ti, no. ¿Por qué? No sé, no... Hombre, evidentemente es decisión tuya, pero no sé, no te veo con él, no sé. Es simplemente que hoy David está contigo de no. No, a ver, en serio, estoy hablando en serio, estaba de coña, está hablando en serio. Pero no sé, no, me resulta extraño, simplemente. Pero, joder, los juegos que más me han marcado creo que ya los he retroanalizado. Ah, y bueno, por hacer algo diferente, pues un juego que me vino con mi primera consola propia y... No sé, a mí es un juego siempre... Especial. Me ha gustado, he jugado mucho y es uno de los que me ha marcado. Yo creo que este juego tenía que estar esta noche con nosotros porque es, digamos, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Es un juego que es simple y que por muchas partidas que juegues siempre te acabará enganchando, siempre te vuelve a venir el gusanillo de continuar la partida. Y pues, digo yo, Mosky, ¿conseguiste ver la nave espacial en el Tetris? Sí. Ah, perfecto. Claro que sí. Joder, es hardcore. Es que eres hardcore. No, tío. Yo sí, yo también. Desarrollé cuando jugaba, que jugaba día y noche, joder. cuando me iba a dormir y apagaba la consola, como a muchos, pues lo único que veía eran fichas del Tetris pues caer delante de mis ojos. Es algo muy mítico eso, ¿no? ¿Alguna vez nos soñasteis con fichas de Tetris? No, es un gran Matrix, sueño con días. Hubo una época... Tiene una época que solo soñaba con eso. Joder. Pues que eso son pesadillas, macho. Eso es de cuarto. No, eso se llama la época de antiguo jugador, el sufrido jugador que tenía que exprimir bien sus juegos porque no había pasta para más. No. Llegué a desarrollar una velocidad en los dedos de que, joder, cuando me lo acababa, cuando salía la nave espacial no me lo creía, me temblaba el corazón. No bajaba a la velocidad de la luz. Y guau, tenía ahí unos dedos con una skill en las manos impresionante. Que por luego cierto, la he ido perdiendo. O sea, nos conformamos con muy poco en esa época, porque tú te matabas en conseguir que saliese la nave espacial y la nave espacial era una puta mierda. Pero era la puta nave espacial era el logro, tío, el logro del Tetris. Sí. Es decir, yo vi la nave espacial. Es uno de los peores finales del videojuego que... Es verdad, sí. Digo yo, Mosky, aparte con esa música pesada jugando todo el tiempo, solo había dos canciones para escoger, joder. Y digo, una pregunta que lanzo a todos. ¿La nave espacial qué tiene que ver con el Tetris? O sea, ¿alguien me lo puede explicar, por favor? Le da handicap. ¿Qué tiene que ver los tíos que bailaban la polka o lo que fuera eso que bailaban? Porque estaba hecho en Rusia el juego, en teoría. Claro. Bueno, la nave espacial también tendría sentido, vale. Me acabo de responder yo mismo. Cojonudo. Bueno, pues algo que nos quieras comentar a mayores de este Tetris, Oscar. pues nada, que es un juego muy mítico que no podía faltar en este programa, como ya habéis dicho por ahí. Pues muchísimas gracias por participar en este especial, pese a que tengas que trabajar y todo eso. Nos gustaría mucho que pudieras estar aquí con nosotros, pero bueno. Me he sentido muy raro cuando empezaba la sintonía del programa y, hostia. Y no estabas aquí haciendo muecas, ¿no? No estoy dentro de la pecera, qué raro suena. Pues también, nosotros estamos también mucho mejor aquí sin ti, ¿eh? Bueno, no digas. Ya me lo esperaba. ¿A qué solo dudabas? Nada más que un besito. Que yo, se te echa de menos, Oscar. Sí, sí. Yo ya hace mucho ya que no te veo. Ayer, tío. Ya te echo mucho de menos. Bueno, y que el maratón era hoy, no ayer. Bueno, Óscar, eso, muchísimas gracias y bueno, ya sabes, ya nos vemos, ¿vale? Pues nada, hasta el viernes. Venga, gracias por estar ahí y nos vemos, hasta luego. Bueno, y ahora vamos a ir con un juego que sin duda no podía faltar en este especial y es un clásico que nos trae Zoe, coméntanos Zoe. A ver, nos remontamos a 1985. Miyamoto fue el creador de este gran juego que se llama Super Mario Brothers, que en un principio los personajes de esta saga eran del Donkey Kong. La princesa Peach se llamaba Pauline, que era la que teníamos que rescatar con nuestro jumper llamado Super Mario. Bueno, después en el Donkey Kong se llamaba Hammerman. Hammerman o Jumpman también lo llamaban en la edición americana. Y bueno, el más que conocido, Donkey Kong. Pero bueno, Hiroshi Yamauchi, como contar un poco la historia de este juego, pues quería que le encargó a un joven Miyamoto, que era un diseñador de novato, que acaba de empezar en esto. En Nintendo, y le encargó un arcade, y Miyamoto dijo, bueno, vamos a probar con Popeye, pero debido a demasiados rollos de copyright y todo eso, pues no pudo hacerlo, y dijo, bueno, pues vamos a crear nuevos personajes para poder usarlos nosotros con nuestro copyright más adelante. Y de ahí salieron, pues, Pauline, Jumpman y Donkey Kong, que más adelante en el juego en sí serían la princesa Peach del Reino Champiñón, Mario y Luigi, que son los hermanos fontaneros que tienen que rescatar a la princesa, y bueno, Donkey Kong no aparece, pero aparece el rey de los Koopas, Bowser. Y un mundo de fantasía que salió de la chistera del señor Miyamoto en una época en la que los videojuegos pues no tenían ese trasfondo en los juegos, no les faltaba ese toque original que poco después fue llegando. Sí, todo. En 1999 se le adjudicó uno de los juegos más vendidos de la historia con más de 10 millones de cartuchos. 10 millones, macho. Más de 10 millones de personas teniendo el cartucho, sin tener en cuenta la de gente que tuvo que jugar a la recreativa. De todos modos, como sabéis, bueno, me refiero en ventas, ahora mismo el más vendido es el fantástico Wii Sports. Sí. Bueno, el Call of Duty World at War ha batido ya los récords, 12 millones de copias. Carambas. Pero bueno, en cuanto al juego, pues bueno, fue editado para la Nintendo Entertainment System, la mítica NES de toda la vida. Y bueno, la aventura trataba de estos dos hermanos fontaneros que tenían que rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Rey Koopa, Bowser. Y bueno, básicamente dentro de la NES, si teníamos dos mandos enchufados, podíamos dar la select en el primer mando y en vez de ir con Mario, podíamos ir con Luigi. Era ese toque. No sé, a mí, yo dije, wow, cuando tuve la NES en mi casa, dije, hostia, eso no lo podía hacer. Puedes en la elegir, creativa. Tío, puedes elegir. Puedes elegir a Mario o a Luigi, sí, eso molaba bastante. Y bueno, ¿qué os voy a comentar? Es un juego de scroll lateral, que la verdad es que lo hizo un icono de los grandes de la gran N, porque revolucionó el género y fue lo que le dio el bombazo. ¿Revolucionó o creó el género? No, creo escuela. Sí, creo escuela de plataformas. Sí, de hecho, es que además Super Mario Bros. Es un juego que aún hoy en día te puede divertir. O sea, es un juego que sentó raíces, ¿no? Y lo ves hoy en día, lo ves arcaico, porque básicamente tiene dos tipos de niveles, que son los subterráneos y los de fuera. Pero, no sé, tiene esa magia especial que lo hace un indispensable para por lo menos probarlo alguna vez en la vida. Y el tema de este juego, el éxito, viene de este mundo tan original que creó el señor Miyamoto. Este mundo, pues, que nunca se había visto nada igual. Era algo extraño. Un par de fontaneros que van a salvar a una princesa de unas tortugas. Hombre, visto día de hoy, eso es un bastante bizarro, ¿no? Vamos a ver, yo no quiero ofender a nadie, pero el personaje de Mario es muy bizarro. O sea, es un italiano... panzudo, con bigote y que dice mamma mía, ¿no? Y fontanero. Tópicos aparte, por favor. Bien, tópicos aparte, pero no me lo digas a mí, díselo a Miyamoto. Joder. O sea. Pero bueno. Nada, bueno, no son dos tipos de niveles, teníamos tres tipos, también teníamos los acuáticos. Es verdad, sí. Esos eran niveles, además. Eran la hostia. Y bueno, pues eso básicamente. Koji Kondo fue el que se encargó de la banda sonora de este juego. Y bueno, constaba básicamente de cuatro temas normales. Y bueno, cuatro temas aparte que era cuando se nos iba acabando el tiempo. Que ahora mismo estáis escuchando uno, por ejemplo, el del Underground cuando se nos acababa el tiempo. Era básicamente cuatro textos, o sea, uno para ir por el Reino Champiñón por ahí andando siempre. Uno para cuando íbamos dentro de las tuberías, que íbamos por debajo de la tierra. Ese que estáis escuchando. Uh-huh. El de los movimientos acuáticos y el del castillo, que era en plan, oh, tétrico, en plan, oh, sí. Nos metimos en la atmósfera de, oh, vamos a matar al Bowser. Y era muy original el tema este, que cada mundo, cada sección, tuviera un castillo con un malo final. No sé, era... Es que eso que comentábamos, ¿no? Pues ese trasfondo, ese mundo tan, tan fantástico y demás que luego todos siguieron. Y es increíble, pues, la escuela que ha creado este juego. Yo tengo que decir que la música del castillo de pequeño me daba miedo, porque era un sitio... Eso, la música es pura maldad. Es la que estáis escuchando ahora mismo. Te está diciendo, aquí hay gente mala y te pueden hacer daño. Sí, de hecho, la primera vez que jugábamos a este juego, que tendríamos 4 años o algo así. Y claro, en esa época pues decías, uff, qué música más tenebrosa. Pues a mí no me daba miedo. Porque tú eres hardcore de base. Exactamente. A él le da miedo la música del patapón. Sí, por tu culpa, además, cabrón. A mí no me daba miedo la música porque a veces estaba tan concentrado en... Digo, buah, tengo que saltar hasta aquí, tengo que matar a este para conseguir... Yo a veces me centraba demasiado y me olvidaba todo el resto, pero bueno. ¿Sabes lo que más me estresaba a mí de este juego? El tema de los resbalones. Oh, sí. ¿Cómo me tocaba, macho, los huevos cuando había una puñetera piedra en el camino que solo te podías apoyar en esa piedra? O si no, te caías al vacío porque palmabas y ya la cagabas entera. Y macho, saltabas y se resbalaba y ya todo al carajo. O los enemigos en posiciones super, hiper jodidas, que no te dejaban saltar a algunos lugares y tienes que hacerlo en el momento justo. Pero bueno, todo se solucionaba cuando tenías una solución, ¿eh? No, pero aún así, el tema es... Sí, pero si te caías... No, si te caías, la solución igual. No valía. Sí, ¿no? Sí, eso es cierto. De todos modos, decir que te acababas el juego, te lo acababas, el Super Mario Bros., y podías jugar la versión chunga. Y la versión chunga era chunga de cojones, o sea... Tela, ¿eh? Un detalle que me fastidia de este juego, lo que decías tú, los resbalones. ¿Pero por qué? Porque ibas corriendo a tal inercia que, aunque llegases justito, patinabas. Era un detalle de la física del juego y que te podía tocar mucho las narices. Que la verdad era increíble, decir que... Porque era bastante realista, entre comillas. O sea, si ibas a toda pastilla y llegabas al borde, pues, macho, resbalabas y te caías, ¿no? Es decir, tenía su cierta lógica. Y realmente el juego era muy sencillo. Tú simplemente avanzabas, matabas los enemigos saltándoles por las cabezas y encontrabas algunos bloques, algunos con un interrogante, que te podían salir monedas o ítems como la mítica seta, la roja, que nos hacía crecer de tamaño y nos daba una especie de vida extra, por así decirlo, un golpe más, y la flor de fuego, que nos permitía lanzar bolas de fuego. Y la verdad es que cuando teníamos la flor de fuego, yo me sentía un poco más cubierto. Pues yo creo que he dicho, Zoe, que Mario es un juego muy sencillo. Llego a la conclusión de que a nosotros los jugadores nos gustan los juegos sencillos. No me malinterpretéis, no sencillos que sean fáciles, sino tener claro lo que hay que hacer en todo exactamente. Momento. Exactamente. Sí, sin duda. Y eso es lo que hace que un juego sea incluso adictivo. Pero yo lo que pienso es que sencillo lo vemos ahora sencillo. Pero vosotros imaginad en la época, cuando no había nada parecido, lo jodido que tenía que ser que saliera de la mente de una persona algo así. O sea, era algo que con limitaciones técnicas no se pensaba que fuera posible. O sea, es algo que pues salió de la chistera de esta gente y que, joder, o sea, un mundo con un trasfondo interesante, con una comida mágica que nos hacía más fuertes para poder afrontar los peligros y demás, y un género como esas plataformas que es que no se puede inventar de un día para otro. Es algo que tiene muchísimo mérito. Y bueno, si te era difícil, siempre podías ir a la segunda pantalla e intentar acceder al cuarto mundo mediante el pasadizo secreto. Sí, sí. Que hay un detalle sobre eso, que tuvieron que sacar más adelante una segunda edición del juego, que se tituló Super Mario Brothers The Lost Levels, porque había en Japón la versión normal. Había una cosa que era los mini worlds, porque los llamaron así porque claro, tú llegabas a una tubería que por mediante unos pasadizos que tenías, tú empezabas en el nivel 1, pues metiéndote por ese pasadizo llegabas al nivel menos 1. Oh, oh. Y claro, y así hasta menos 1, menos 2 y menos 3, y esos no salieron en los juegos originales de Estados Unidos y Europa, por eso tuvieron que reeditarlo. Es una anécdota bastante... Que por cierto, yo el otro día probé el de los levels en la Wii y joder, me pulieron a saco. O sea, me jodieron vivo. Ya. Sí, sí, es en plan nivel dificultad japonés. Decir que lo hemos comentado alguna vez en este programa, en las curiosidades y tal, que había en la caja, por el, en el reverso, en la caja del juego original de NES, Super Mario Bros., aparecía un nivel, o no sé si eran dos, que no aparecían en el juego porque eran de las fases alfa y beta del juego y que no se añadió, o sea, es un nivel que tal. Entonces tenía que ser interesante ver ese nivel y decir, joder, jamás en mi vida puedo jugarlo porque no está en el juego. Y bueno, hay otra anécdota que es una leyenda urbana que, bueno, dice que Miyamoto, la inspiración de las setas, la sacó de sus tiempos jóvenes cuando... Eso explicaría muchas cosas. Tiene bastante sentido. Con respecto a lo que dices de esos niveles que no existían, me recuerda cuando anunciaban el Metal Gear 2, que había una escena en la que Snake corría por un pasillo y el agua venía detrás de él, y eso nunca apareció en el juego. Y yo pensaba, esto tiene que desbloquearse por narices, porque no me daba cuenta de que eso era una alfa y tal, y que no existía. Y estuvo jugándose... Estuve buscando... Esa parte, macho, que era Tanker, ¿no? Era sí, Tanker. El tanque. Estuvo jugándose... Esa parte, todos los putos días, macho, a ver si lo conseguía. Me tenía rayado. Pero bueno, centrándonos en Mario, decir que estos, lo que comentáis, ¿no? Los levels tenían una dificultad acojonante. Como anécdota personal, me gustaría comentar que, bueno, como mi experiencia personal en videojuegos, pues mi madre fue la primera que me llevó a un bar en la que tenía ese recreativo y me dijo, prueba este juego, a ver si te gusta. Desató la caja de Pandora, ¿eh? Sí, la desató. Porque de hecho me dejaba con unas cuantas monedas mientras ella se tomaba un café. Oye, Zoe, ¿y era este el juego con el que no dejabas jugar a los amigos cuando los llevabas a casa? No, este no. A ver, pero no era un Mario. No, a mí me habías dicho que era un Mario. Estás mintiendo, estás poniendo cara de mentiroso. No, rayos, estoy seguro que era este. No. Pues yo quería comentar que si algo tiene de mágico los Marios es que han sido unos juegos que siempre han... No sé, la saga principal, ¿vale? O sea, hablamos Super Mario Bros. 1, 2, 3, World, 64, etc. Son juegos que siempre han innovado de alguna manera. Y yo creo que le da ese toque, no sé, mágico a la saga que... Joder, llevamos viviendo con Mario casi desde el principio de los videojuegos. Desde el principio de los videojuegos tal y como los conocemos. Y que siempre siguen dando alguna sorpresa. Y tenemos un comentario en el foro. Esto sí que es una sorpresa. Esto es una sorpresa. Sí, se acaba de meter aquí Super Deimos para decir enhorabuena por el programa que todavía... No se cree que le echamos narices a la vida. Pero postdata, que a las 6:30 de la mañana la música de Mario todavía da miedo. Muchas gracias, Super Deimos, por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. Es muy especial para nosotros compartir este momento con todos vosotros. Sí, ok. Bueno, tienes un par de cojones, macho. Ya te digo. No, y bueno, joder, ya empieza a azotar el sueño. Y eso que a mí me toca seguir. Bueno, continuando con el tema, pues eso. ¿Qué más decir de Mario? Pues, joder, es un juego entrañable. Que es que todo el mundo debería probar alguna vez en la vida para saber lo que es. Sí, yo la verdad es que si criaré yo a mis hijos, pues les criaré con una cultura un poco de videojuegos y los haré jugar a estos juegos primero. Yo al juegos de gratos. Bueno, pues nos acercamos ya a la recta final de este programa. Vamos a dejaros ya. Es un programa que realmente teníamos mucha ilusión por haceros llegar pues estos entrañables juegos, estos juegos de nuestra vida. Y bueno, pasamos a despedirlo. Para mí ha sido una gran experiencia poder estar aquí a estas horas de la noche, vivir esta pequeña aventura, traeros pues estos juegos que para nosotros son especiales, compartirlos con todos vosotros y que bueno, que disfrutéis con nuestro criterio, que disfrutéis con el programa y que disfrutéis con los videojuegos. Bueno, pues para mí, hombre, yo tengo pocas emociones, no soy muy sensible, pero sí, este día ha sido especial por las horas básicamente, y porque bueno, evidentemente si estamos todos aquí es porque nos gusta este tema y porque lo hacemos con gusto, es decir, nadie nos obliga y estamos encantados, ¿no? A pesar de que el cansancio ya empieza a amenazar. Y en general, pues nada, decir que a mí me resulta bonito, entre comillas, que a estas horas, cuando la gente se va a acostar o la gente se va a levantar, estemos aquí hablando de videojuegos, es muy significativo. Bueno, como el nombre de la canción que estamos escuchando se llama You're Not Alone, yo sé que no estoy solo, estoy aquí con un equipo, el Complejo Lambda. Tenemos unos oyentes que se merecen lo mejor de los videojuegos y nosotros intentamos dárselo. Y esta noche pues hemos intentado dar lo mejor de nuestra vida entre los videojuegos. Bueno, pues yo solamente tengo que comentar que ha sido un día cojonudo, o sea, un programa cojonudo. Estamos aquí de noche, tan tranquilos, hablando como siempre, como colegas de videojuegos, en un ambiente nocturno, más tranquilo, sin problemas, ¿verdad? Parece mentira, de hecho, que sea tan tranquilo. De hecho, hasta Bono ha dicho menos tacos hoy. Y bueno, me encanta poner música retro de videojuegos y hoy ha sido de nuevo un día más, aunque hayan habido remixes horribles y música del Tetris remixeada. Y bueno, de todas formas he de decir que echo de menos a Oscar, no sé vosotros, ¿eh? Sí, desde luego, se nota. Bueno, ya despedimos el programa. Por mi parte, pues decir muchas gracias a todos los que habéis colaborado, a todos los que nos escucháis semana a semana, que nos escucháis a un grupo de amigos hablando sobre videojuegos. Y sobre todo también a Oscar, que no ha podido venir y que le hubiera gustado estar aquí con nosotros compartiendo este programa tan especial. Hoy os hemos traído pues una pequeña porción de esos juegos que a nosotros nos hacen ilusión, que nos han marcado en nuestra vida, para que compartáis ese momento, esas experiencias y demás. Y bueno, como ha dicho David anteriormente, si estamos aquí es porque realmente nos gusta lo que hacemos. Van a dar las 7 de la mañana ahora mismo y no hemos dormido todavía y la verdad es que es fantástico estar aquí. Y bueno, deciros que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos siempre y os recordamos que la semana que viene es nuestro último programa de la temporada. Esperemos veros también por aquí y decir que hay Complejo Anda para rato. Así que muy buenas noches y sed felices. A dormir la resaca, venga. Eso mismo, los que estéis borrachuzos, ir pa' cama, que ya van siendo horas. Buenas noches. Hasta luego, te invitaré a unas cañas.